En sus discursos de total depravación, Calvino a veces parecía confundido e incapaz de articular bien sus ideas. Él teorizó que el hombre totalmente depravado naturalmente ama la verdad, pero no lo suficiente. Aún así, tiene grandes bendiciones de su Creador y la verdad que tiene proviene de Dios. Sin embargo, el hombre no puede conocer completamente la verdad y así ser salvo. Uno se pregunta sobre el significado exacto de esta terminología y dónde se afirma esto en las Escrituras. En otras ocasiones, Calvino sigue contradiciéndose más a sí mismo con respecto a esta doctrina clave y en algunos de sus escritos. Incluso indica que total no significa total. Por ejemplo, Calvino articula la siguiente especulación confusa de la total depravación, que parece tambalearse al borde y a veces caer por el borde y luego se recupera. La mente humana naturalmente es influenciada por el amor de la verdad, pero el amor de la verdad falla antes de que llegue a su meta. Sin embargo, los esfuerzos del hombre no siempre son tan absolutamente infructuosos como a no conducir a un resultado, y a una inteligencia naturalmente implantada debe llevar a cada individuo reconocer esto como un regalo especial de Dios. Sin embargo, la mente humana, tan perdida y pervertida de su integridad original, todavía está adornada y bendecida con regalos admirables de su Creador. Él, por la virtud del Espíritu, se ha satisfecho en ayudarnos con grandes talentos para la investigación de la verdad, pero no se basa en una sólida base de verdad. El Señor ha otorgado a filósofos una ligera percepción de su divinidad para que no puedan alegar ignorancia como excusa por su impiedad, y a veces ha instigado a entregar algunas de estas verdades, que siendo esta su confesión, esta debería ser su propia condena. Su discernimiento no es tal como para dirigirlos a la verdad, mucho menos permitirles alcanzarlo, sino que se asemeja a un viajero perplejo. Un apóstol declara: cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2, 14 y 15. Así que, ciertamente, no podemos decir que están del todo ciegos. Aquí reina la confusión y las contradicciones. ¿Es totalmente depravado o no? Y si es, ¿qué significa esto? No se puede negar la creencia de que el hombre natural no entiende las cosas de Dios a menos que sean reveladas a él por Dios. La Biblia así lo dice. Es verdad que todo lo que tenemos proviene de Dios, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 25 y 28. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 17. Pero, sin ningún criterio bíblico, Calvino introduce la idea de grados. Todos los hombres por naturaleza reciben mucha verdad de Dios, pero en diversos grados. La mayoría de ellos no reciben lo suficiente. Tal cantidad y calidad de gracia solo es para los elegidos. Los hombres no regenerados pueden ver, sin embargo, están ciegos, pero no totalmente ciegos. ¿Qué quiere decir Calvino? Nos deja perplejos.